Radio Cumpa 90.1. Radio Cumpa 90.1. Ya no. Listo. Radio Cumpa 90.1. ¿Qué digo? Radio Cumpa 90.1. Mariana. Radio Cumpa 90.1. No, yo no. Radio Cumpa 90.1. Radio Cumpa 90.1. 90.1. Pablo Ali. Radio Cumpa 90.1. Dale vos. Dale, eso ya dije.